Hola, mi nombre es Esteban Pérez Bolívar, novelista, ensayista, podcaster y, en su tiempo, oficial de Marina. Lo que estáis escuchando es un episodio de Campo de Zafarrancho Podcast, un programa en el que tratamos historia militar desde un punto de vista personal y subjetivo. En esta ocasión regresaremos al Museo Histórico Militar de A Coruña, para escuchar la visita guiada a la exposición Tintín a través de la historia y su relación con lo militar. Este interesante paseo por uno de los cómics más famosos fue organizada por la Asociación del Museo Histórico Militar y el propio museo, dirigido por el coronel Francisco Gómez Cobas. Nuestro interlocutor será el editor, librero y comisario de la muestra, Manuel Arenas Roca. Si bien la exposición es temporal, este audio podrá ser escuchado siempre, se visite o no la muestra o aunque haya sido desmontada. Hablando de eso, Tintín y su relación con lo militar estará abierta desde el 9 de junio hasta el 10 de septiembre del año de publicación de este episodio. Os recomendamos usar este capítulo como audioguía si visitáis la muestra, porque el cicerone que habla es el organizador de la misma y propietario de casi todo lo que está expuesto. El señor Arenas es un conocido coleccionista de objetos históricos, incluyendo dos blindados y un half-track de la Segunda Guerra Mundial operativos. Y Esquerche hizo viajar a Tintín en vehículos como esos, o en aviones, o en jeeps, o en barcos militares. Es más, entre las viñetas que podréis ver hay una con Tintín y Milú conduciendo un tanque. Pero mejor dejemos que nos lo explique el comisario de la muestra. Antes de la visita guiada escucharemos las palabras de bienvenida, en los jardines del museo, de su director, coronel Francisco Gómez Cobas, y del comandante de la Fuerza Logística Operativa, general Juan Arrazola Martínez, la máxima autoridad presente en el acto. Tras el corte de la cinta, el comisario toma la palabra y nos transporta al maravilloso mundo de Tintín. Bienvenidos al museo, bienvenidos a esta nueva exposición que abrimos como siempre con ilusión, pero con el problema de la pandemia que todavía no ha finalizado y nos obliga a tomar ciertas medidas, como es el invitar a poca gente para la inauguración. De todas formas, todos los que están aquí son escogidos, les agradezco su presencia. Gracias a la presencia del general que preside el acto, a mis compañeros, al presidente de la Asociación de Amigos, a nuestro embajador rubano, a Mari Carmen Ló, a los presidentes de... Le falta el presidente de la Asociación de Historia, que vendrá después, ¿verdad? Ha podido venir. En fin, nuestros concejales y el ayuntamiento y la representación de Hogueras, sobre todo si Hogueras ahora... Meigas, con su señalera. Que también con su presencia nos honra. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a inaugurar la exposición de la cual será su comisario, y es su comisario, el presidente de la Asociación de Amigos del Museo Militar, Manuel Arenas, que además, con todo el entusiasmo del mundo, ha proporcionado todos los fondos que tenemos aquí. Estos fondos que se presentan hoy, en absoluto, son del Museo Militar, son de Manuel Arenas, de su propia colección. Y colaboradores que también no están. Pero bueno, Manuel Arenas es el artífice de recordamos a Tintín. Bueno, les digo, recordamos con los más mayores, lo recordamos cuando éramos pequeños. Yo recuerdo en Ferrol, con 12, 13, 14 años, entraba a la biblioteca municipal a leerme cada día una historia de Tintín. Bueno, la historia de Sebastián también, que me gustaba mucho también. Pero Tintín era muy especial. Y entonces ahora, partió de Manuel Arenas, el poder hacer una exposición, pero viendo el Tintín desde el punto de vista militar, porque todos sabemos que todas sus viñetas, las militares, de todo tipo, sabiendo además que todo surgió prácticamente por el que en la Primera Guerra Mundial y llegó hasta la Segunda, casi hasta la Primera Guerra Mundial, con sus imágenes, que nos explicará después Manel cómo esos uniformes y de dónde surgieron algunos de ellos, como es curioso el que me ha comentado, del rey Alfonso XIII, que sirvió de modelo para uno de los uniformes. Y nada más, espero que sea del agrado de todos y que más adelante el público en general disfrute de esta esta magnífica, creo yo, exposición, pequeña, porque el local tampoco nos permite mucho más, pero ambiciosa y desde luego creo que es una maravilla. Espero que sea de gusto de todos. Nada, yo lo único que puedo decir es Paco Miconel y Manolo también ahí como presidente de la Asociación de Amigos, felicitar por esta iniciativa, dar la enhorabuena por esta iniciativa de acercar, bueno, pues de seguir acercando el patrimonio y la cultura militar a la ciudadanía y por este afán de hacer un proyecto más cercana, iba a decir a los más jóvenes y a los no tan jóvenes, porque Tintín casi es de nuestra generación más que de los más jóvenes, ¿no? De los milenios. Pero en cualquier caso, pues, felicidades por la iniciativa porque siempre son pues, momentos un poco más llamativos y que pues son un motivo más de atención, de llamar la atención de la ciudadanía y acercarlos a visitar Tintín y a visitar el museo. Pues en general pasamos entonces a inaugurar la exposición que la inaugura el general y después Manuel Arenas nos hará una visita guiada, la primera visita guiada a la misma, que seguro que será muy interesante. Antes era posible para cumplir la normativa, pero podemos esparcirlo por la sala. La visita será. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este Museo Histórico Militar de la Coruña. Hacía un año, 3-4 meses. La Asociación de Amigos del Museo Militar no tenía una actividad de exposición o de recreación o de, bueno, charlas y conferencias y, bueno, iniciamos este año, si se puede decir, mes de junio, pues esta exposición muy curiosa, muy llamativa y que creo que va a llamar mucho la atención, sobre todo en los aficionados coleccionistas al mundo de Tintín. En este caso, Tintín, un personaje histórico, porque ya tiene 92 años. El 10 de enero de 1929 apareció la primera viñeta de Tintín y hasta ahí, hasta hoy. Es decir, ha creado a través del tiempo, si se puede decir, y de generaciones como la del coronel y como la mía, pues una gran afición. Ha sido uno de los personajes de cómic que más ha vendido en el mundo. Y que más se ha traducido, se puede decir que tiene prácticamente todas las lenguas, hasta el latín hay Tintín, si se puede decir. Y bueno, el personaje Hergé, un poco controvertido, ha cogió una época en Europa complicada, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues fue su auténtico creador. En el caso de Tintín, se puede decir que es un reportero, un periodista, un aventurero. Un personaje muy educado, un personaje astemio, ¿sí? Un personaje investigador, muy curioso, el cual nos ha llevado a lo largo de todas sus historietas, sus 24 historietas, desde la primera que ha sido Tintín, el país de los soviets, que lo vemos aquí, hasta la última, que sería de Tintín y los pícaros, pues nos ha llevado a través del mundo en un montón de aventuras. Y sobre todo en los 5 continentes, Europa, Asia, África, América y Oceanía. Su última obra, la vemos aquí en el medio, fue Tintín y el Arte Alfa, que no llegó a acabarse. Es decir, ahí en esta obra pues solo hay bocetos y un desarrollo de lo que fue, sobre todo, su texto. Pero, bueno, fue, no es como Asterix, que Asterix ha tenido un seguimiento, aún muertos Bostini y Uberto, pues han seguido publicándose todas sus obras y han hecho plagios de obras que salen cada año por un tema comercial y económico. No, en el caso de Tintín no hay obras que se hayan hecho después, sino que acaba con sus 24 cómics. En este caso, bueno, el personaje ya lo conocéis todos, Tintín, Milú, y después todos los personajes que vienen después que veremos a través de la exposición. Esta exposición lo que quiere, es muy curiosa porque lo que quiere vincular es la parte dedicada a la historia, en este caso, y a la historia relacionada con el tema castrense o militar. Y parece, podemos decir, bueno, pues no hay a lo mejor mucha información o muchos datos, pero sí, hay desde sus primeras obras, hay obras como por ejemplo Tintín el Tílix, donde sí que no aparece prácticamente ninguna relación con el tema militar. Pero en el resto de sus obras, su primera obra, y la única es blanco y negro, que es Tintín el País de los Soviets, bueno, pues ya vemos viñetas curiosas como, por ejemplo, una moto con sidecar, uniformes de la policía armada alemana, Tintín en su primera viñeta desfilando con uniforme de los Soviets, que lo vemos aquí, y bueno, una relación curiosa en toda la obra. A Tintín se le ha tachado de ser anticomunista, de ser colonialista y de ser racista. Yo no lo veo así. Él narra realmente la historia como es en sus personajes en su momento, desde el año 1929 hasta el final de sus obras. Y bueno, ha habido, en el caso, por ejemplo, de Tintín América, pues narra esa época y lo vemos en su segunda obra, ya en color. Curiosamente, en color, desde la Estrella Misteriosa hacia Tintín América, eran también blanco y negro como lo que es Tintín el País de los Soviets, pero después se colorearon menos esa, que él quiso que quedara como original por ser su primera obra. Vemos la primera viñeta de color relacionada con un tema castrense, donde vemos soldados del ejército americano que aparece una hora después, bueno, pues en Tintín América, con el tema del conflicto con los indios, ¿no? Ahí se veía, por ejemplo, esta obra que vemos, esta edición facsímil que podemos aquí, es en blanco y negro, y es como sería realmente, como fue la original de Tintín en América. Después pasamos al polémico libro de Tintín en el Congo, ¿no? Tintín en el Congo, bueno, pues lo han tachado de ser un libro racista. Yo no lo veo así, es el momento, las colonias belgas, bueno, pues era en el caso del Congo, eran en África, y bueno, pues narra, bueno, pues las cacerías, el Tintín de aquella época, es decir, de los años 30 en las colonias africanas. Vemos aquí, bueno, pues por ejemplo, caramba, Tintín, mi comandante, le traigo un prisionero, bueno, pues las tropas coloniales con un soldado de color, con un oficial del ejército belga en aquella época. Ha creado esa polémica, se han modificado los textos, yo creo que deberían de seguir igual, hay países que han prohibido la venta de Tintín en el Congo, pero es una obra de, bueno, pues, de coleccionismo, en su momento, yo cuando lo leí, pues no me creo ese rechazo ni que fuera un libro, bueno, pues dedicado a nivel racista o que fuera un libro, pues, contra la raza negra, ¿no? En este caso. Pero bueno, así lo ven ahora las nuevas generaciones y creo que es un error. Después pasamos a el libro La oreja rota, donde ya aparece uno de los amigos de Tintín, que es el general Alcázar, que curiosamente aparece también al final de su obra en Tintín y en los pícaros. La relación de amistad con el general Alcázar llega hasta nombrar a Tintín general, es decir, que perteneció al ejército de general Alcázar en esta obra, ¿no? Y bueno, pues vemos, pues, comentarios por qué hay tantos soldados, se teme una revolución, jaque al rey, mi general, o esta frase tan curiosa, mi querido coronel, jamás olvidaré que me habéis salvado la vida. Perdón, no lo nombró general, no lo nombró coronel, se me fue un poco la vida. Diga usted, mejor que si he salvado nuestras vidas. Bueno, el atentado que había tenido el general Alcázar para derrocarlo del cargo. Después está, bueno, pues, los cigarros del faraón. Aquí prácticamente aparece Tintín otra vez desfilando con el ejército árabe del Jeque. Y bueno, vemos cómo el lenguaje castrense o también militar aparece en estas viñetas. Un dos, izquierda, derecha, yo os tomaré, muchachos. Bueno, pues el sargento haciendo a Tintín sudar, que se le ve el pie con esa gota en Los cigarros del Esmalagón. Otra obra dentro de la colección de Alepintí, que vamos a seguir por su numeración, es El Loto Azul. Ahí se ve la guerra chino-japonesa. Los inicios, bueno, pues entre China y Japón, los problemas que hubo en la época. Vemos cómo sigue narrando a través del tiempo, desde 1929, estos problemas que había en el mundo, tanto bélicos, en este caso, como fue la guerra chino-japonesa. Y bueno, vemos pues eso, esta frase: estoy harto, pronto desaparecerá el regimiento entero, rámpanos. Y ustedes se darán cuenta, este general japonés echando la bronca a sus oficiales en las viñetas de El Loto Azul. Pasamos también a la Isla Negra, ahí sí que no hay ninguna referencia militar, pero es también una obra, bueno, pues de coleccionismo y dentro de lo que es las obras de Tintín, una de también mis favoritas. Vemos, y solo he querido reseñarlo con una, bueno, pues la traducción, la Isla Negra, Insula Negra, ¿no? Bueno, pues todas las traducciones que ha habido en los distintos idiomas de Tintín. Como no, bueno, vemos casi todos los personajes que están ya apareciendo en la obra de Tintín. Y llegamos, voy a hablar primero de las de abajo y después paso a las de arriba. La Estrella Misteriosa, que tampoco tiene ninguna referencia militar. El Cangrejo de las Pinzas de Oro, que sí que aparece alguna reseña militar. Y El Centro de Otokar. El Centro de Otokar es mi obra favorita de Tintín. Pero es para mí la mejor obra. Hay otros que prefieren Las Joyas de la Casta Fiore o Tintín, El Secreto de los Unicornios. Pero en este caso, El Centro de Otokar para mí fue la que impactó de mi literatura juvenil cuando tenía 12 o 13 años. Y aquí vemos lo que comentaba el coronel, ¿no? En este caso vemos a el rey Musar XII de Sildavia, el cual tiene un parecido muy grande con el rey Alfonso XIII. Se dice, y así lo cita Hergé en alguno de sus artículos y entrevistas, que cogió como modelo, lleva, bueno, pues el uniforme, el rey Musar XII, el uniforme de cazadores de caballería, ¿no? Y lleva pues una pellicera, y se basó en las obras de los retratos de Alfonso XIII para hacer ese personaje. Aparte, Sildavia, en alemán, creo que es muy parecido a lo de Hispania, o Hispania, que utilizó también esa idea de que era España el país sildavio, porque es un país ficticio. Curiosamente hay muchos coleccionistas que tienen hasta pasaporte de Sildavia, es decir, todos los aficionados al mundo Tintín tienen su pasaporte. Aquí podemos ver esta pieza, que es de colección, hay 500 en el mundo, aquí podemos ver una, que es una copia del cetro de Otokar, el famoso cetro desaparecido y que robaron en Sildavia, bueno, pues hoy está en la colección. Y lo podemos ver en esta vitrina, es una forma también de atraer turismo a la ciudad, es decir, vengan a ver el cetro de Otokar que robaron en Sildavia, se encuentra en la comunidad, así lo he mandado a alguna gente como publicidad. Y bueno, lo vemos aquí, es una pieza muy curiosa, bueno, la cartela de Alfonso XIII y Musar XII de Sildavia, el que tomó como modelo para el rey Musar XII de Sildavia, el rey Alfonso XIII de España, Alfonso XIII con su uniforme de Usar, de Philip Lapson, en las mitas Musa de Sildavia, dibujado por Hergé. ¿Le encuentran el parecido? Yo creo que sí, tiene un cierto parecido, y sobre todo en lo que es tanto la cara como el resto del uniforme, aunque cambien algunos colores, pero bueno, lo podemos ver en el libro con otros uniformes y también es muy, muy parecido. Después vemos en la parte de abajo, donde aparecen también no solo personajes militares, la relación militar también la podemos encontrar con vehículos, ¿no? Aviones, carros de combate, submarinos, es decir, hay un montón de relación militar con las aventuras de Tintín. Y en este caso, bueno, vemos Tintín recuperando el cetro y robando un avión, curiosamente, Messerschmitt 109, que era de fabricación alemana en la Segunda Guerra Mundial. El auge de las obras de Tintín llegó hasta el año 1944, la Bélgica ocupada. Y curiosamente fue donde publicó Hasta el Asunto Tornasol, pues prácticamente todas sus obras. Después del 44, hasta ya los años 60, publicó el resto, pero era cuando fue más conocido. Después de la guerra, bueno, Hergé tuvo problemas porque le tacharon de colaboracionista, de pertenecer al partido resista, de tener amistad con León de Greve, que lo veremos más adelante, y renegó unos años después de ese tema. Pero bueno, yo lo que pienso, los momentos de la guerra acaba, él trabajaba ya en un periódico belga haciendo viñetas, llegó la ocupación y bueno, pues él tenía que seguir trabajando y siguió, bueno, pues haciendo sus viñetas, no con vinculaciones, porque podemos ver en toda su obra que no hay ninguna vinculación política, todo lo contrario. Él intenta escribir, sobre todo, o escribir sus textos de viñeta para los jóvenes, pero sin ninguna vinculación política, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí, por ejemplo, comandante, escuche usted, tengo que hacerle una relación importantísima. Bueno, pues la policía de Italia capturando a Tintín, y aparece, como no, el personaje para mí más querido, que es el capitán Jado. Se puede decir que Tintín es amable, bondadoso, tal, y Jado, bueno, pues es todo lo contrario, era como el bueno y el malo, ¿no? Y borrachín, sus insultos muy curiosos, que son insultos muy suaves, porque siempre rayos y truenos, o insultaba de unas maneras muy peculiares, pero un personaje realmente muy querido y que aparece ya en el mundo de Tintín, ¿no? En las aventuras de Tintín. Bueno, pasamos al asunto Tornasol y al Templo del Sol. En el Templo del Sol tampoco hay ninguna referencia militar, ¿no? Pero en el Stoke de Cove y en lo que es el asunto Tornasol y la síntoma de cristal sí que aparecen. Ahí ya vemos referencias mucho a la Segunda Guerra Mundial. Vemos, por ejemplo, submarinos alemanes, ¿no? Que ponemos este submarino porque curiosamente adaptó lo que es, en este caso, un submarino como referencia, bueno, pues del ataque que sufría Tintín en la viñeta. O vemos los mosquitos, ¿no? Ya del ejército árabe de Sheikh el Pachá, y vemos, bueno, los lenguajes que hay del ejército, cuartel general, lo que es los vehículos ligeros, estas especies de tanquetas, y como no, ya aparecen los primeros carros de combate. Es decir, tiene, vemos, además, conducido en este caso por Tintín y Milú, que los vemos ahí, dentro del vehículo, para escapar, creo que era de la frontera. Vemos ya otro personaje que aparece, que sí que tiene una familiaridad con los alemanes o con los nazis, como es el coronel Spohr. A ver, yo veo su uniforme, muy germanófilo, lleva un brazalete y representa, bueno, pues vemos aquí, con mucho gusto, señora, aparece ya la famosa tenor, en este caso Castafiori, que es otro personaje que es muy reconocido en las obras de Tintín, aparece también en las joyas de la Castafiori, y bueno, pues el coronel Spohr, enemigo de Tintín, bueno, pues con su monóculo, su cigarrillo, muy germanófilo, ¿no? En toda la obra de Tintín. Pasamos a otra de mis favoritas, sería bueno, en las siete bolas de cristal aparece otro personaje que es el Tornasol, que es también, bueno, pues uno muy familiarmente conocido dentro de lo que es el grupo de familia de Tintín. Y bueno, pues me gustaría, así como Néstor, el famoso mayordomo del Palacio de Moulinsart, bueno, pues también ya aparece en las obras de Tintín. Y llegamos al secreto del unicornio, Tintín, lo que es las aventuras, que ahora, hace unos años, pues lo hizo muy famoso Spielberg, en este caso con la película en 3D, y que une varias obras, aunque pone el secreto unicornio, también saca parte de Stock Coke, saca parte de lo que es Tintín en el País del Oro Negro, el secreto del unicornio y el tesoro de Rackman el Rojo. Entonces, aquí sí que es una obra ya muy histórica, muy, de mucha referencia, sobre todo de lenguaje militar, y bueno, pues aparecen, pues, por ejemplo, los combates entre la fragata de artillería, la artillería naval de cañones, vemos los buques en combate, vemos lo que es una referencia, a mí siempre me recordó al tesoro de Rambi, aunque bueno, es el tesoro del unicornio, a Tintín de Buzo y esa vinculación a 20.000 leguas de viaje submarino. A mí recuerdo cuando leía las obras, me parecía, dije yo, seguramente Hergé llegó a leer la obra de Julio Verne y la quiso vincular a lo que es la viñeta de Secreto del Unicornio. Vemos, aparecen ya Hernández y Fernández, los famosos policías, que saben, no son hermanos. Es decir, si uno es el Arquitecto Hernández y el otro Fernández, deben de ser primos, no hermanos. Y bueno, toda la parte histórica que pudimos ver en la película del unicornio, el famoso buque de la obra de cine de Tintín. Pasamos después, muy, muy vinculada, sobre todo ya también a la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues Tintín, el país del oro negro. Curiosamente, en esta serie de viñeta aparece el Jeep Willys, otro vehículo vinculado al ejército, mismo al español y al americano, que después también aparece en Objetivo la Luna y aterriza en la Luna. Pero bueno, que lo saca en las dos obras de las aventuras de Tintín. En este caso, bueno, vemos esta viñeta donde en el desierto aparecen los policías Hernández y Fernández con el Jeep Willys. Y después también Tintín el Tibet. No tiene ninguna referencia militar, pero también una obra maestra de las de Tintín. Aquí cita, por ejemplo, el País del Oro Negro a la policía militar, ¿no? Policía militar, tenemos orden de registrar a bordo. Ah, bueno, el capitán dice, ah, bueno, pues pase, adelante. Llega otra de mis favoritas, que son dos obras que se entrelazan, que es Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna. Vemos al profesor Tornasol, vemos a Tintín. Esto se puede decir que a través de la historia, si empezamos en 1929 con el país de los soviets y llegamos al objetivo la Luna, se ve esa carrera que había en su momento por llegar a la Luna, tanto por la Unión Soviética como por los Estados Unidos, reflejada en las obras de Tintín. Muchos hacen esa comparación. También se ve esa parte relacionada con la Alemania de aquella época nazi, porque el cohete se parece mucho a las V2 famosas que se lanzaban sobre Londres. Entonces hay esa relación, que además, curiosamente, ese detalle aparece en el libro Objetivo la Luna, que sale el profesor Tornasol y Sterjet dibuja esta portada de este libro que se ve aquí, que es Hermann Reis in World War II, y se ve ese cohete, esa V2, con ese también prototipo de avión o caza reacción con la esvástica alemana, que lo saca en la obra, y eso a muchos seguidores y coleccionistas de Tintín ha hecho que este libro llegue a alcanzar en subastas cerca de los 800 a 1000 euros. Es decir, es prácticamente muy difícil conseguirlo, por eso he colocado solo la portada. Y bueno, ¿qué referencia vemos? Lo que hablamos antes, el Jeep Willys y en la Luna. Es decir, antes hablábamos de que estaban los cinco continentes: Asia, América, África, Oceanía y Europa, pero también aparece ya las aventuras de la Luna. Entonces, es un referente importante, y vemos aquí el primer, ellos en la obra le llaman tanque, carro de combate lunar, es decir, se ha atrevido, que eso no ha ocurrido nunca, de meter un carro de combate o un tanque por la Luna. Y aquí Hergé, en su mundo imaginario, porque la mayor parte de su obra está basada en un mundo imaginario, en la Luna anda con un carro de combate. Bueno, pasamos a vuelo 714 para Sydney, las joyas de la Castafiori. Aquí, bueno, vemos los famosos mosquitos, aviones caza que eran británicos. Aparece ya el personaje y se dice que es la obra maestra de Tintín, las joyas de la Castafiori, pero yo siempre he dicho que es el centro de tocar con el personaje. Después la relación de Tintín con este caso, con los niños, con el mundo juvenil, con los juguetes, ¿no? Vemos el Tintín asombrado, y fue el que le dio la idea de recuperar el centro de tocar, bueno, pues una tienda de juguetes viendo pues un cañón y soldados, ¿no? En este caso. Y bueno, esta es una imagen muy curiosa del personaje rodeado de juguetes. Después pasamos ya a su penúltima obra, ya hablamos que era la última fue Tintín y el arte alfa, pues vemos Tintín y los pícaros. Aquí vuelve el personaje, y se puede decir el último, vemos también la evolución que ha tenido Tintín a lo largo desde 1929 hasta ahora en el dibujo. Aquí ya son dibujos muchísimo más precisos, y por ejemplo en Tintín América o Tintín el País de los Hobbit, otro dibujo no tan peculiar como los finales. Mucho más a precisión, es sólida, estudiar muy bien los lugares. Aquí vemos la América Central o la Sudamérica, todos esos conflictos que había, donde usted, golpes de Estado, los problemas de gobierno, y bueno, están reflejados en la obra de Tintín y los pícaros. Vuelve el general Alcázar, que da ese golpe de Estado que también había perdido al principio, y contra lo que es el general Tapioca, que lo vemos aquí, y ayudado de otro personaje que aparece en la obra, que es el coronel Jorge, ¿no? Entonces, bueno, vemos esa relación militar, vemos cómo Jado llega al avión, Comodoro Jado, bueno, solamente capitán, ¿no? Eso es pura molestia, aquí un hombre de su valor sería almirante. Me presentaré, soy el coronel Álvarez Jorge, ayudante de campo de su excelente el general Tapioca. Mucho gusto. Bueno, y pues vemos a el general Alcázar, que está como guerrilla para recuperar el poder, bueno, pues otra vez en este país ficticio de Sudamérica. Y bueno, es una obra que también quise reseñar, como es este libro de reciente adquisición, que son las 77 anécdotas y curiosidades del mundo real imaginario de Argel. Viene, por ejemplo, lo del rey Musak XII de Sildavia y muchas anécdotas relacionadas con el personaje de Tintín y las aventuras de Tintín. He puesto un poco escondido, porque está dentro de mi colección, este libro de Tintín Mon Compagne, ¿no? Es el personaje León de Greye, fue como el presidente del Partido Resista en Bélgica, era un partido de extrema derecha, que según él, es decir, León de Greye, lo cogió como boceto, para, ya que tenía amistad, para hacer el personaje Tintín. Aparecen fotos con el pantalón famoso bombacho, con el tupé, y la verdad, realmente se parece mucho al personaje Tintín. Aunque Hergé dice que se basó en un periodista belga para hacer el personaje de Tintín. Y después, bueno, pasamos a una galería de personajes relacionados. No están todos, porque no nos entraba toda la colección, pero pusimos los más destacados, desde Tornasol, Milú, el perro que acompaña siempre a Tintín, la Castafiori, Tenax, bueno, están prácticamente todos. Aquí vemos a Jado, que lo quise, bueno, destacar. Vemos una representación de un general francés, no real, ¿eh? Esta es de Tintín vestido de general francés de la Primera Guerra Mundial. Y es una representación muy curiosa. El general Tapioca, el enemigo del general Alcázar, y vemos también a Rachman el Rojo, ¿no? El enemigo del descendiente del capitán Jado, y bueno, toda lo que es su historia y la rivalidad que había entre los dos capitanes de estos buques, uno pirata y el otro a las órdenes de su país. Y curiosamente, esto lo encontré hace unos días, Tintín y la vacina. A ver, es una simulación, no es real, y bueno, pues se ve como Tintín, personaje ya actual, lucha contra el virus, contra el famoso coronavirus, ¿no? Y después, esta simulación que hemos hecho de una portada de los libros de Tintín, Tintín en la Coruña. Lo hemos puesto así históricamente, porque aparte de estar el centro de autocargos, bueno, pues Tintín también se merece estar en la Coruña en esta exposición. Y para terminar, bueno, mi homenaje a Tintín y el arte alfa, que lo vemos aquí en el medio, con esas viñetas y esa obra que ya no puedo terminar, y Tintín y la vinculación al cine. Su primera película, la vemos aquí, su segunda película, que fue Tintín y el lago de los tiburones, Y la tercera película, si se puede decir, la de Spielberg con Tintín y El secreto del entorno. Y bueno, Tintín ha creado un mundo en el cual, ya digo, desde muy pequeños, ya mi padre era aficionado a las obras de Tintín, yo he seguido esa misma línea, mi hijo le gusta lo que es los cómics de Tintín, y es, ya lo digo, un personaje que ha perdurado 93 años y que crea afición, es, ya digo, un personaje simpático, bondadoso, amable, aventurero, y que nos hace viajar, nos hace pensar. En estos tiempos de pandemia, creo que mucha gente ha vuelto a leer los cómics de Tintín. Y nada más, espero que les haya gustado, y la idea es que al público coruñés y a los turistas atraiga esta exposición, la cual sea atractiva para el museo y nos traiga muchos visitantes. Nada más, muchas gracias. Yo tengo una, pero que se me corrija si me equivoco. ¿Alguien leyó los originales en francés de estos libros? Porque al hilo de lo que ha dicho usted, los hermanos estos, Hernández y Fernández, los llaman así, sí, en español. Yo sé que ha traducido Editorial Juventud, que los lleva editando prácticamente desde hace 60 años. Se cambió en algunas traducciones, y en francés se llama Flip y Flow. Yo creo que no estoy seguro, pero casi seguro que tiene otra traducción. Se pusieron otros, o Dupont, los hermanos Dupont. O sea que aquí, si uno lo lee en español, no sabe si son hermanos. Pero no, la aclaración que he leído, sobre todo en este libro de las curiosidades, es que no serían hermanos, y como mucho, o primos o amigos, porque si uno se llama Hernández y otro Fernández, no tiene ninguna relación, a no ser que sea el nombre y Hernández y Fernández, es decir, que lleve, igual que hay mucha gente que se pueda llamar Antonio García Fernández, que sea de esa manera. Pero tampoco el riesgo aclaró nunca, ni en España, sobre todo en esa traducción, tampoco fue una decisión más de la Editorial Juventud que propiamente del propio autor. Muy bien, gracias. Bueno, pues aquí queda la exposición hasta el 30 de septiembre. No dejen de avisar a sus amigos, sobre todo los mayores, que recordarán viejos tiempos, y a los pequeños, para que vean lo que les gustaba. Por la tarde llegarán tres piezas que vienen de Madrid, de un coleccionista, que ocuparán estas vitrinas y podréis ver algo nuevo que no habéis visto ahora, así también como el documental de Tintín que se pondrá en estos próximos días para invitar la sala. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. General, no, es una forma de. Queridos oyentes, hasta aquí nuestro audio tour de la exposición Tintín a través de la historia y su relación con lo militar. Agradecemos al Museo Histórico Militar y a su asociación de amigos por la invitación. Es menester incluir este museo en vuestra planificación cuando visitéis Coruña, porque es excepcional. Y ya que estamos, nos tomaremos la libertad de proponeros un itinerario. Después del Museo Histórico Militar, cruzad la calle para visitar la tumba de Sir John Moore, un escocés que dio su vida defendiendo la ciudad en 1809. El monumento funerario está plantado en el centro de un pequeño parque amurallado y asomado al puerto llamado Jardín San Carlos, uno de los sitios desde donde los coruñeses cañonearon en 1589 a las hordas de Francis Drake cuando intentaron conquistar la ciudad. Intentaron, porque no lo lograron, ya que los coruñeses, entre ellos María Pita, fueron un hueso muy duro de roer. Aunque por lo dicho pareciera que todo aquel que se acerque a la ciudad es recibido a balazo limpio, no es así. Eso solo se hace con los que tienen intenciones hostiles, como con el coronavirus, al que ya se está derrotando a punta de vacunas, nunca mejor dicho. Del Jardín San Carlos podéis adentraros en la ciudad vieja, comenzando por la cercana y bella Plaza Azcárraga, a la que se asoman la sede de la Capitanía General y la Iglesia de Santa María y Santiago. Después de descansar en la apacible sombra de sus altos árboles, avanzad de bar en bar, de tortilla en tortilla, de pulpo en pulpo y de cerveza en cerveza hasta llegar a la plaza mayor de la ciudad, que aquí tiene otro nombre, Plaza María Pita, la protagonista de las pesadillas que perturbaron el sueño de Drake a partir de 1589. Si no mitigasteis el hambre en la ciudad vieja, lo mejor será recorrer la calle La Franja y disfrutar en cualquiera de sus restaurantes, bares de tapas o casas de comida. Sí, en cambio, las tapas en la ciudad vieja fueron muchas, la alternativa será caminar por el Paseo de la Marina para ver los veleros y los transatlánticos turísticos que, por suerte, ya están regresando a la ciudad. A partir del Teatro Colón comienzan los Jardines Méndez Núñez, una suerte de Central Park coruñés con sus setos, flores, árboles, juegos infantiles, fuentes, pájaros, estatuas, cafeterías y gran reloj floral. Si vuestros niños, o vosotros mismos, quedasteis con ganas de leer algún cómic de Tintín, al otro lado de la avenida que flanquea los Jardines de Méndez Núñez y muy cerca del reloj floral, tenéis a disposición la librería Arenas, regentada por el comisario de la muestra. Aunque hay toda clase de obras, sus fondos de libros sobre historia militar son impresionantes. E. Si visitáis Coruña, avisad. Por suerte no son pocos los cafés o cañas que he compartido con oyentes de Galicia, de España y de más allá, de mucho más allá. Señoras, señores, gracias por escuchar Zafarrancho Podcast.